Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Muy buenos días a todos, feliz sábado. A cada uno de ustedes, gracias por abrir las puertas de sus hogares y permitirme llegar hasta la puerta y corazón de las casas de cada uno de ustedes. Realmente es un placer estar cada sábado aquí detrás del micrófono y en esos momentos es cuando comienzo a querer imaginarme las caras de cada una de las personas que me están escuchando. Y me las imagino en sus casas, en sus oficinas y me las imagino haciendo un sinfín de cosas. Me encantaría realmente poder tener la oportunidad de conocerlos a todos algún día. Bueno, quiero darles las gracias a Radio Santana y al Centro Cultural por preocuparse de llevar tantos programas a la comunidad hispana en Orange County. Las clases que se llevan a cabo en el centro son completamente gratis y hay clases de baile y de música para todas las edades. Y la radio ofrece programas de noticiero, salud mental y física, música y cultura. Y según la información que tengo ahorita es de que en este momento se está pensando en un programa de niños para niños. Si ustedes tienen en casa un niño o una niña que les gustaría participar en la radio, comuníquense a Radio Santana al teléfono área 714-340-5823 o a su página. Simplemente vayan radiosantana.org y dejen su información y el motivo de la llamada. Bueno, pues rápidamente entrando a nuestro tema de este sábado, que es las columnas de la excelencia. Me llamó mucho la atención la conversación que tuve ayer por la mañana cuando llamé a la oficina y la compañera que me contestó me comentaba que todavía no estaba despierta. Y yo pensé, ella ya se había bañado, se había arreglado, tomado el café mañanero y manejó hasta la oficina y decía que estaba todavía dormida, que aún no podía despertarse. Le comenté que a todos alguna vez nos pasa algo así en la vida. Por la noche nos acostamos a dormir durante el día, no nos pasó nada extraordinario. Leemos algún libro antes de irnos a la cama, hasta que sentimos que los ojos se nos cierran y nos acomodamos en la almohada y nos quedamos profundamente dormidos. Y nos desconectamos. Es como si desconectáramos el refrigerador y quedarnos a oscuras. Algunos de ustedes vieron la película de Avatar. En esa película, los humanos podían crear un cuerpo de Avatar y por medio de una máquina se desconectaban de su cuerpo y despertaban en el cuerpo de Avatar. Bueno, eso es solamente ciencia ficción. Ojalá y lo pudiéramos hacer de verdad. Imagínense todos ustedes llegar a los 80 años y poder cambiar tu cuerpo por uno de 21. Sería increíble. Pero en la realidad, cuando nosotros nos dormimos, nos desconectamos. Pero como a mí, tal vez a ustedes también les pasó el despertar y no poder mover ninguna parte de su cuerpo y no poder abrir los ojos y sentir la desesperación de estar conscientes y paralizados. A eso se le llama parálisis cerebral y temo decirles que muchas de las personas viven en su vida con parálisis cerebral. No tienen ganas de vivir ni motivación de nada. Viven porque todavía respiran. Decía Viktor Frankl que para vivir el hombre necesita de un sentido o un propósito, pero muchos ya lo perdieron en el camino y viven la vida por vivir, sin esperar absolutamente nada. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical? Hoy invitamos a Luis Miguel, ya que en el programa pasado me la pasé hablando o queriendo llamar a Luis Miguel cuando quería decir Miguel Bosé. Bueno, pues ahora tenemos de invitado a Luis Miguel y nos deleitará con sus bellas melodías y como él solamente lo sabe hacer. Y en esta ocasión va a ser la canción de O tú o ninguna, de Juan Carlos Calderón. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. O tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría como el sol al día, tú o ninguna. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida. Ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, Bueno, ya de regreso a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda en Radio Santa Ana. Y seguimos adelante con el tema de las columnas de la excelencia. Y nos quedamos en cómo muchas personas pierden su propósito de vivir ante la vida y solo están sobreviviendo. Si le preguntas a un latino qué espera de la vida, la mayoría te va a contestar: no, pues lo que Dios quiera. Y la mayoría de las mujeres latinas arriba de 50 años de edad ya no quieren hacer nada, pues dicen que ya están viejas. Tengo una amiga que tiene unos cuantos años más que yo, a la cual le pregunté que si tenía proyectos para el futuro. Ella contestó: no, no tengo ningún plan o proyecto. A la edad que yo tengo, voy de bajada, y comenzar algo bueno, ¿para qué? Si me voy a morir. Su contestación me dejó preocupada. Pues tiene razón en cierta manera, pues desde el momento en que nosotros nacemos, comenzamos a morir. En mi opinión, yo prefiero morir haciendo algo que morir sin hacer nada. A nosotros desde el tiempo de la conquista nos enseñaron que nosotros no valíamos mucho. Llegaron los conquistadores a México en sus 3 barquitos. En cuanto pusieron su pie en tierra, dijeron, te descubrimos, ahora eres mío. Vieron todo el oro y dijeron, te descubrí, también eres mío. De igual manera, llegaron los conquistadores a Norteamérica y dijeron, lo descubrí todo y todo esto es mío. Y hasta la fecha los nativos americanos viven en reservas otorgadas por los conquistadores. Y hasta la fecha muchos de ellos viven a la pesadilla de la pobreza y del alcoholismo. Los conquistadores cometieron un robo descarado y lo más triste es de que nos robaron nuestro propósito de vivir. ¿Qué es un propósito? El propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que se requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta relacionada con el desarrollo personal, como se aprecia, por ejemplo, en esta oración. Mi propósito es terminar la carrera en 2 años y después viajar a Europa a buscar trabajo como profesional. O de la razón que hay detrás de una decisión difícil. La empresa se vio obligada a despedir a 20 empleados con el propósito de reducir sus gastos. En un nivel más profundo y trascendental, el propósito de un ser humano es el sentido que otorga su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder por encontrar el propósito de su existencia. Además, que la meta del ser humano es trascender. Ese sería un buen momento para todos ustedes que me están escuchando. Ese es un momento para reflexionar y meditar. Sobre todo, meditar. Y sobre todo también, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué quiero en la vida? Y escribir en un papel cuál es su propósito y razón de vivir. Les recomiendo que lo hagan cuando estén solos, pues este es un momento íntimo con ustedes y con Dios. ¿Se dan cuenta cómo está cambiando ahorita el mundo de rápido? Hace unos 10 años atrás alguien dijo que el mundo se iba a dividir en 2. Bueno, el ser humano se iba a dividir en 2, no el planeta. Y se iba a dividir en 2 que serían los rápidos y los lentos. El grupo de los rápidos serían o serán los que siempre están con un pie adelante, dispuestos a dar lo mejor, dispuestos a aprender, dispuestos a sacrificar tiempo, dispuestos a ayudar, a servir y a dar una milla de más, dispuestos a respetar las opiniones, creencias y diferencias de los demás, a trabajar fuerte y a ser productivos, y sobre todo, ser lo suficientemente humilde para aprender de los demás. Estas personas que se prestan al cambio de los rápidos son los que van a la conquista o los que van a conquistar al mundo, pues serán seres humanos de excelencia. ¿Qué les parece si antes de explicar cuál es el grupo de los lentos, vamos a un espacio musical y nos deleitamos con una bella composición de Armando Manzanero e interpretada por Luis Miguel, Dormir Contigo, lo cual nos llenará el alma de romanticismo y sueños? ¿Qué les parece? Los dejo con Luis Miguel. Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos, y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dormir contigo. Dormir contigo. Con la ilusión de que despertaré mañana. Con el calor y un nuevo día en la ventana. Ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda. ¿Qué les pareció la bella melodía que sé que a muchos nos sacó algunos suspiros, verdad? Bueno, hablamos del grupo de los rápidos, que están dispuestos a hacer una diferencia en el mundo. Ahora hablaremos del grupo de los lentos. Siempre que llego a dar uno de los talleres, bueno, siempre que doy los talleres los jueves, siempre está un carro Tesla estacionado en la puerta. Y me pregunto, ¿lo que habrá trabajado o estudiado el dueño del carro? Un montón, ¿verdad? Yo creo que se ha de haber esforzado muchísimo. ¿Qué hace un mediocre para tener un carro como ese? Pues fácil. Si es un mediocre, se lo va a robar. ¿Qué es lo que hace un violador sexual? Como mediocre crees y no sabe seducir, pues viola. ¿Cuál es la diferencia entre seducir y violar? Pues solamente tiempo. Hay que aprender a seducir en vez de robar. Los que venden drogas prefieren destruir personas y niños en vez de trabajar. Los que hacen tráfico con humanos quieren dinero fácil, aunque destruyan la vida de muchas familias. Ese es el grupo de los mediocres, que no estuvieron dispuestos, los que no se esforzaron o no se quieren esforzar ni sacrificar. Este grupo es el que no tiene un real propósito en la vida. Ahora, ¿qué es la seducción? El que aprende el arte de seducir se gana a pulso a las personas, y eso es el ser excelente. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta fue una mujer seductora, alta, rubia, de ojos azules y grandes. Si la recuerdan bien, ella era bajita, tez oscura y ojitos pequeños, ¿verdad? Y también oscuros. Pero era una gran seductora. El Papa Juan Pablo también fue un gran seductor. Ellos dos sedujeron multitudes. Lograron que muchos de ellos lo siguieran. Hitler también fue un gran seductor. A él lo siguieron millones de personas y creyeron en él. Los tres fueron líderes excelentes y grandes seductores. Pero déjenme decirles una cosa. Ser líder o buen seductor no significa ser bueno y honesto. Solo díganme una cosa. ¿Ustedes cómo recuerdan a la Madre Teresa de Calcuta y a Juan Pablo II? Pues, trabajando para los demás y para el bienestar. Ahora, ¿cómo recuerdan a Hitler? Solo trabajó para su bien, ¿verdad? Los tres trascendieron. La diferencia está en lo que legaron o heredaron al mundo. Hoy quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo quieren ustedes ser recordados? ¿Qué les gustaría que le pusieran a su epitafio en la tumba? Yo no tengo hijos, por eso es de que estoy aquí con ustedes en la radio para dejarles un legado a los demás. Hace tiempo que me dediqué a estudiar cuáles eran los cimientos que sostenían mi vida y descubrí que eran varias columnas. Ahora son las columnas que sostienen al ser humano para que lleguen a ser una persona de excelencia. Hasta ahorita he descubierto como 10, pero solo les hablaré de 2 en este programa. Pero antes iremos a un espacio musical y sobre todo cuando tenemos de invitado a Luis Miguel, el cual nos enseña y nos hace soñar e ir a lugares llenos de vivencias, ¿verdad? Los dejo con Amarte es un placer de Juan Carlos Calderón e interpretada magistralmente por Luis Miguel. Más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocer fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tiempo, las columnas de la excelencia. Y una de ellas es la educación. La educación nos lleva a ser el mejor vendedor, el mejor obrero, el mejor carpintero, el mejor barrendero, el mejor arquitecto o el mejor doctor. Cualesquiera que sea tu profesión, busca siempre ser el mejor. Dios nos dio talentos. Descubre cuál es el tuyo y desarróllalo. Toma tu tiempo en estudiar, trabajando contigo mismo. Si tú quieres ser el mejor, ¿a cuáles maestros vas a buscar? Pues a los mejores. Y también es muy importante que te juntes con alguien que sepa más que tú y que aprendas de los que saben más que tú. Lo cual es importante también juntarte con gente que haya estudiado y que tenga más cualidades que tú para que tú aprendas también de ellos. Y aprende de los que saben más. La gran cualidad de la Madre Teresa y de Juan Pablo eran ser humildes. Ahora empieza tú a aprender de ellos y sé humilde. La segunda columna es la de las relaciones. Imagínense que todos nos dan una parcela con la condición de que sembremos en ella. Tal vez algunos de ustedes ya han sembrado y sepan lo que tienen que hacer, pero para los que nunca lo han hecho, les diré que lo primero que tenemos que hacer es limpiar el terreno de piedras y de hierbas que no sirven para nada. Luego hay que remover y abonar la tierra. Luego también se tienen que hacer los surcos y poner un sistema de riego. Y lo más importante, saber qué es lo que quiero sembrar. Y tengo que ir a escoger la semilla y la mejor que se pueda vender en las tiendas. La siembro en los surcos y programo el sistema de riego para que le dé agua en abundancia. Cuido y le doy tiempo a mi parcela, pues de eso depende el fruto que quiera obtener. Pues les tengo una sorpresa. A nosotros nos han heredado un montón de parcelas y cada una de ellas las tenemos que cuidar. Las tenemos que cuidar con mucho cariño y con mucho esmero. Primeramente, la primera parcela que tenemos es la parcela de la familia, que incluye a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los nietos, yernos y nueras. También se incluyen en esta parcela a los padres. Luego tenemos la parcela de la familia extendida, que son los tíos, los primos y los abuelos. Y luego están las parcelas de los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo, clientes y compañeros de escuela y etcétera, etcétera. ¿Qué les tienen que dar para que lo que siembren produzcan en abundancia? Pues tienen que darles tiempo, calidad, esfuerzo e imaginación. Esta columna es muy importante en la vida. Pues aparte del favor de Dios, también tenemos que tener el favor de los que nos rodean. Hagámonos la vida más fácil y escoge a qué grupo quieres pertenecer, si a los rápidos o a los que están dispuestos o a los lentos que son mediocres. Recuerden que es un tiempo de cambios. Bueno, pues llegamos al espacio del cuento y la reflexión se llama Buenos Viejos Tiempos. Y dice, no hace mucho tiempo que el hombre trabajaba para comer. Existía un imperio bastante raro, donde los ricos eran pobres y los pobres también eran pobres. Las riquezas que tenían eran solo la leña para el invierno y la suficiente carne para sobrevivir durante el año. Ninguno de los habitantes poseía cosas de valor, solo dos trapos que cubrían su cuerpo y dos pares de algo parecido como chancletas o alpargatas. La única ambición de sus habitantes para los padres era pasar el tiempo con los hijos y la mujer, y para los hijos pasar el tiempo con los padres. Pero un día todo cambió. El planeta se empezó a globalizar. A fuerza de guerras y el sistema capitalista llegó al imperio en forma de cosas de lujos: autos, televisión, equipos de música, etcétera, etcétera. Desde ese día se desintegró todo por la ambición del hombre de tener algo en forma circular llamado dinero. ¿Cuál es la reflexión de este cuento? Nunca confundas ser feliz con tener éxito en tu trabajo. La felicidad no trata de cuánto dinero tengas, sino de sino de a cuánta gente se alegra al verte. Y llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por escuchar a Tiempo de Cambios. Muchas gracias, Adrián, por el apoyo en la grabación y edición del programa. Y un especial saludo a los seguidores de mi página en el Face. Que tengan un excelente fin de semana. Y los dejo con una canción de No Me Fío, de Juan Carlos Calderón e interpretada por Luis Miguel. Los espero el próximo sábado y que Dios les llene de bendiciones. Miradas de los brazos que abrazan sin razón. No me gustan las frases regaladas que me llenan de nada el corazón. No me fío de aquel que me conoce, ni siquiera recuerdo bien su voz. Esa niña que dice haber besado esos besos que jamás me dio. No me puedo fiar, miedo me ha hecho frío. Compréndeme, si ya ni en mí confío. Mi soledad, tal vez la adulación, me han roto el corazón y siento hastío. Su corazón me da miedo entregarme a tus caricias, pues me han hecho tanto daño, amor. No me fío de aquel que hace favores y presume de hacerlos por amor. No confío en aquel que vende amores. El amor jamás es un favor. No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío. Me han roto el corazón, me siento hastío.